que debo yo servir y no servirme? ¿A qué debo yo buscar? Me busco a mí. ¿A qué debo yo amar? Me amo primero por mis cuerpos.